Jesús contestó, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. Estas palabras, yo cuando las leía hoy, por primera vez en mi vida, las he referido al arte. Siempre las había entendido del modo más espiritual. Pero esta vez, en la lectura centésima, se me ha ocurrido esta otra forma de entenderlo, este otro ámbito. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. ¿Cuántos artistas, pintores, músicos, escritores, etcétera, se han glorificado a sí mismos? Han tenido el más alto concepto de sí mismos. Lo cual es ridículo cuando nadie más que el propio interesado, cree ser un genio. Y a veces el más grande genio. A veces, a este tipo de personas les ha acompañado la gente y les han encarecido una y otra vez el gran valor de su obra. A veces ha empezado la gente y por el halago de la gente el mismo interesado ha acabado creyéndoselo. Y en ocasiones hasta yendo más lejos que las alabanzas de la gente. Y por último está el caso de esas personas que en vida no tuvieron ninguna fama, ningún aprecio, ningún consuelo por parte de los contemporáneos, o si lo tuvieron fue modesto, pudieron vivir de su arte y ya está, o incluso algo más, pero no mucho más. Y sin embargo, esos pocos escogidos que solamente con el pasar de los años, los más sabios se dieron cuenta del arte de esas personas. A veces tuvo que pasar una generación o más. Pero hay algunas personas a las que se les aplica esto perfectamente. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. Dios, como el gran artista, como el creador del arte, cuya gran obra de arte es el artista, no la obra que hará el artista, sino la fuente de esas obras, y que no tiene a veces interés en decir, ¿para qué voy a permitir que tú en tu época seas colmado de honores que te podrían estropear, que te podrían ensoberbecer? No, para ti te dejo la creación en la oscuridad, sin nada que te altere, que tu espíritu esté sereno. Obra por el arte, ni fama, ni dinero, ni nada. Obra por la belleza, porque yo soy la belleza. Y yo, cuando lo vea conveniente, puede ser al final de la vida, puede ser unos años después, yo te engrandeceré por encima de toda medida, por encima de cualquiera que veas en la actualidad engrandecido. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Y aunque esté hablando de arte, qué gran lección y qué gran símbolo de otras realidades es. Gente tan aplaudida que convivió en la época del genio y que fueron olvidados completamente. Y sin embargo, al final, como a veces Dios se complace en estos actos de justicia póstuma. Nada más. Dios también hace justicia en todos los ámbitos, no solamente en el espiritual. También acaba finalmente haciendo justicia en todos los ámbitos porque el universo entero, el ser que vemos en el universo, forma parte de un orden divino. Y la justicia forma parte de ese orden que Dios ha puesto en este mundo. Que todos nosotros lo meditemos y lo pensemos.